Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos una picardía de Cristóbal Colón. A ver, ¿qué pasó el 1 de agosto de 1498? Bueno, para el que no lo sepa, ese día, según nos enseñan en la escuela, entraron las naves del almirante Cristóbal Colón al Golfo de Paria. Es decir, fue la primera vez que hubo contacto con tierra venezolana por parte de los españoles. Pero esto, queridos amigos, es mentira. Lo que pasó fue lo siguiente. Ya Colón había estado en las costas venezolanas del norte de Paria para fines de 1494. Pero como entonces se percató de las perlas de Cubagua y de sus alrededores, don Cristóbal Colón pícaramente decidió callar. De manera que el descubrimiento de la tierra firme venezolana se llevó a cabo 4 años antes de lo que enseñan todavía en los libros de historia. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.